하시는 우리라고 그러자. Sí, pero es que la caridad es indivisible de la verdad. Porque la caridad es vivir en la verdad. Es actuar en la verdad. Es permanecer en la verdad. Cuando Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. San Agustín comenta, el camino por donde vamos. La verdad a donde llegamos y la vida a donde permanecemos. ¿Y qué es esa vida donde permanecemos? El amor es la caridad de Dios, ¿entiendes? Eso es lo que dice. Él está glosando la palabra de Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y San Agustín dice, el camino por donde vamos. La verdad a donde llegamos y la vida a donde permanecemos. Ustedes saben que San Agustín era un poeta, además de ser un filósofo, como Platón. Ahora volvamos al texto de Santo Tomás, porque la universalidad de esa noción, de ese concepto o forma inteligible, no proviene del ser existencial, del existir que posee como acto el entendimiento, sino que procede la universalidad de la esencia entendida, de la relación que guarda con las realidades, como semejanza que es de las mismas. Porque la esencia o naturaleza de una cosa que existe fuera de mí, guarda en mi pensamiento una semejanza con la esencia que existe fuera de mí. Y de ahí viene la universal, es decir, la unidad. La unidad que tiene la mismidad, la identidad, viene de ahí. De manera que aunque nosotros seamos seres pensantes diversos, pensamos en realidad lo que abstraemos al abstraer la esencia de una cosa determinada que existe en la realidad, abstraemos lo mismo. Esencia, identidad. Y esa esencia, esa identidad, esa unidad de esa esencia, que corresponde con la unidad que esa misma esencia tiene en el pensamiento que la tiene. De manera entonces que, precisamente por esa semejanza, todos los individuos pueden pensar lo mismo, conseguir la misma verdad, o sea, la misma esencia, la misma realidad. Entonces, imagínense, es una cosa interior de cada uno, y sin embargo nos une, porque lo que nosotros iluminamos en ese verbo interior es la esencia constitutiva de ese otro ser, que es el que conocemos. Y estamos unidos en la verdad. En San Agustín tiene una página en el diálogo del libre arbitrio sobre la verdad, que es maravillosa, que yo la he recogido en la psicología. En la edición última está ese texto sobre la verdad. Cuando él dice que la verdad es algo que se da en para alcanzar la verdad. Ni para poseerla. Es una riqueza que en rigor no tiene sentido disputársela. Porque todas las podemos poseer igualmente. Bueno, sigamos adelante. Análogamente, dice, si hubiese una estatua, ahora busco una analogía exterior para hacer más accesible este pensamiento. Entonces dice, si hubiera una estatua corpórea que representase muchos hombres, que fuera, por ejemplo, la representación de un tipo humano, por ejemplo, el tipo del luchador, del atleta, del pensador, ¿no? Si hubiera una estatua corpórea que representase a muchos hombres, es claro que las similitud o imagen individual, porque la estatua es una cosa individual, como el acto de pensar, de la estatua tendría un ser singular y propio. El ser que tiene el Montes de Miguel Ángel es un ser singular y propio, puesto que es esta estatua esculpida en esta materia, pero también conservaría un valor no individual en cuanto representación común de muchos individuos. Así como la esencia pensada en el verbo interior, en el concepto, es una esencia que representa a muchos individuos, en el sentido de que es predicable a muchos individuos, que es común a muchos individuos, en la misma forma, siendo en cada uno un acto, esa esencia, un acto de pensar individual, es lo mismo, pasa con una estatua que personificara o que expresara un determinado tipo humano. Esa estatua comportaría una imagen, una semejanza con una multitud de individuos. Y sin embargo, esa estatua es, por un lado, una cosa singular, única, individual, pero sin un valor representativo que comprende a mí, porque tiene una similitud con muchos individuos, como la tiene, digamos así, la esencia en el categorema especie. Es común a muchos individuos y por eso se puede predicar de muchos individuos. Y se predica lo mismo. Se predica lo mismo. Pero se predica lo mismo porque esa cosa de la individualización de ese considerado el problema ontológico no puede ser predicado del sujeto Sócrates como para decir Sócrates es especie, porque especie es la función lógica. Lo que predicamos de Sócrates es el contenido objetivo, inteligible, la esencia que está contenida en esa forma inmaterial que es la especie, como se llama también, no solo especie por ser categoría de especie, sino especie por ser la forma o representación mental. Entonces yo no puedo decir Sócrates es especie. ¿Se da cuenta? Porque la especie es simplemente la función, a pesar de que la especie hombre está contenida en cada uno, es decir, no la especie, sino el contenido, la esencia, esa unidad objetiva inteligible. Entonces, la especie no puede ser predicada al sujeto Sócrates como para decir Sócrates es especie. Porque si bien la unidad objetiva, naturaleza humana, esencia humana, considerada en su pura comprensión esencial, es decir, en su puro contenido, puede ser predicada a un sujeto Sócrates, con todo, la noción especie, el categorema, como tal, no pertenece a la naturaleza, en razón de su pura comprensión esencial, pertenece a la mente, a la intención lógica, sino merced a las condiciones accidentales derivadas de su existencia en el entendimiento, porque en el entendimiento, precisamente, la esencia en sí misma, que abstrae nuestra mente de la cosa, es revestida de los caracteres de universalidad y abstracción que proceden del entendimiento. De manera que el ser en la especie, la esencia en el categorema especie, es universal, pero no porque en ella misma lo sea, sino porque el entendimiento le presta ese carácter. Es abstracta porque el entendimiento le presta ese carácter. Como en la realidad, esa esencia es individual y es concreta. Porque ese es el carácter o el modo en que existe en la realidad. Digamos, en cambio, sería valedera la proposición Sócrates en la especie, sería valedera, si esta última noción perteneciese a la unidad objetiva hombre, tanto en su ser individual Sócrates como en razón de su absoluta comprensión esencial, es decir, en cuanto precisamente hombre. pues todos predicaron pertenecientes a la unidad objetiva en cuanto tal, su comprensión absoluta de hombre pertenece de derecho al sujeto sobre. Pertenece de derecho al sujeto sobre. De derecho al sujeto Sócrates, todo lo que está contenido comprensivamente en su efecto, en su razón. Lo mismo en el individuo, tal como existe fuera de mí, que en el pensamiento. Por eso la esencia de suyo no es ni individual ni universal. La esencia de suyo no es ninguna de las dos. No es ni abstracta ni concreta. Depende de dónde la consideremos. Ahora, evidentemente, la esencia existente en la realidad tiene prioridad y determina a la esencia existente en el pensamiento, porque este es el que se tiene que ajustar a la realidad. Por eso la inteligencia es realidad. Bueno. La noción, pues, de predicabilidad puede verificarse en esa noción comparativa que es el categorema género, o en especie, comparación que a su vez se realiza por una acción del entendimiento. Es el entendimiento el que crea la especie, es una intención lógica, es el entendimiento que crea el categorema género, es una intención lógica, como la diferencia. Es decir, esa función lógica que asume en la constitución de los conceptos, de los juicios, de los razonamientos, eso es obra del entendimiento. Nos pertenece a la esencia de suyo. Porque nosotros tenemos la tendencia a decir que la esencia es universal, pero no agregamos en el pensamiento. La esencia es individual, pero no agregamos en la realidad. Y lo que nos confunde en el pensamiento es que el acto de convivir es el significado a lo señalado. En cambio, el signo inmaterial, como el concepto o la imagen, tengo delante en mi conciencia y mi pensamiento. sin mostrarse. Porque la lógica que estudia los pensamientos se mueve en el plano de la reflexión segunda. Es decir, en lugar de considerar la cosa pensada, es lo que primero me muestra el pensamiento, se mueve sobre el pensamiento de la cosa. Yo para estudiar el juicio y su estructura, me valgo de cualquier ejemplo, el libro es frágil, la pared blanca, el hombre es un animal racional, y no considero el contenido, considero su estructura formal. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, considero que el juicio es una composición de nuevos conceptos, un concepto sujeto, un concepto principal, que es otro concepto que hace de vínculo, que enlaza con el concepto formal. Que realiza una doble función, la función de referir el predicado al sujeto y la función enunciativa, es decir, de afirmar o negar algo ya. Lo que se afirma lo mismo, la imagen, y la imagen es el interior, por ejemplo, si yo recuerdo que ayer vi algo de ustedes en tal parte, lo que me, la imagen me muestra es la cosa imaginada, el ser imaginado. La imagen ella no se muestra, si yo lo veo es una imagen. No es lo mismo cuando yo me veo en el espejo, cuando yo me veo en la imagen de mí. No me veo a mí mismo directamente. Yo sé que lo que veo es una imagen mía. Así la llamo también. Pero cuando yo me nací interiormente algo, es como si estuviera delante ese algo. Tal cual se lo percibo, tal cual se me ha presentado allá. Esa es la condición de los signos mentales. Son signos inmateriales, que la imagen es también inmaterial. Aunque lo que se inmata, aunque la imagen, a diferencia del concepto, conserva en la reproducción de los que se imaginaron los caracteres de exterioridad que tiene en el mundo al cual pertenece, sensible y exterior. Pero cuando yo veo una cosa, la veo en el espacio, cuando la imagino. Aunque ese espacio en que yo la veo estando ausente, la cosa no es un espacio real, es un espacio imaginado. Pero el espacio imaginado coincide perfectamente. Es como si fuera, digamos, el mismo espacio donde está la cosa. ¿Por dónde va? Este es otro punto importante de tener presente para darnos cuenta que el carácter, porque los pensamientos son signos, doblemente signos. Fíjense que la palabra exterior, en cambio, la voz articulada, es un signo material. Tengo que oír primero para entender lo que se dice. Pero una cosa es el verbo interior y otro es el verbo exterior. Una cosa es la expresión verbal del pensamiento y otra es el pensamiento como verbo interior, como concepto. Es como un alumbramiento en mí de la esencia de la cosa, como si ella se me presentara. Y el concepto es un signo de tanta manera signo que está exclusivamente para significar, él no se muestra. Se muestra en un segundo momento a un acto de reflexión segunda que se vuelve sobre el pensamiento y deja de considerar la cosa pensada. Toda la ciencia de la lógica formal se elabora sobre esa base. Estudia no las cosas pensadas en el pensamiento, sino los pensamientos de las cosas. Y por eso vale un punto más como un ejemplo, un juicio que prejuicio, pero yo voy a decir en la mente, por vía de expresión. Pero el modo de existir en la mente se lo da la mente. Y la elaboración o la puesta en función de esas unidades inteligibles que funcionan en los distintos categoremas es obra también de la mente. De manera que hay una relación entre la esencia, tal como existe en la realidad fuera de la mente, y la esencia tal como existe en el pensamiento. En cada uno de los dos lados existe el modo de existir propio de la realidad o de la mente. Hay un punto donde coincide absolutamente, y es que la misma esencia, tal como está individualizada en la realidad, está en el pensamiento. De un modo ahora intencional, no de ese modo real de existencia determinada y virtual. Lógicamente, en sumo, la abstracción significa siempre una desindividualización, como quien diría, y en el caso de la sustancia material, una desmaterialización. Evidentemente, cuando la esencia se cumple en la existencia real, digamos así, ella va adquiriendo una perfección, una riqueza que los categoremas por sí mismos no expresan. Porque los categoremas se limitan a expresar algo que es de suyo, algo que es común a muchos individuos. El ser hombre es el caballo, pero con el categorema solo yo no predico qué caballo es ese, no sé si me explico, qué dignidad ontológica, metafísica tiene ese caballo. Porque eso ya es un matiz que nosotros tenemos que, digamos, agregar en nuestros enunciados precisamente para realizar esa ponderación. Porque en definitiva, el tono de nuestro estudio, bueno, esto es lo dejo, ¿no? El hermano, pues ya esto, ahí tiene, ese sigue al otro. Son las 6:30, caballeros, ustedes tienen que marchar ya, ¿no? Porque es conveniente que, digamos así, lo tengan, que no está directamente en el texto, sino en una nota que tiene esta edición, ¿no? El capítulo 5 se refiere a las inteligencias separadas, ¿no? Ya nos hemos referido a que en el orden jerárquico de la creación, digamos así, lo superior en un orden, digamos así, es inferior con relación al orden superior al cual se ordena como tal, dentro de una articulación escalonada de carácter jerárquico. Entonces esta nota dice, las inteligencias, o sea las inteligencias angélicas, de que habla Santo Tomás, son formas inteligentes, simples e inmateriales. La armonía y orden del universo exigen que existan estas naturalezas superiores. La armonía y orden del universo exigen que existan estas naturalezas superiores. Dos puntos. Lo ínfimo de lo superior toca lo sumo de lo inferior. Lo ínfimo de lo superior toca lo sumo de lo superior. Lo ínfimo de lo superior toca lo sumo de lo inferior, Dos puntos. El alma humana es así como el cuerpo, coma, perfecto por el alma, es el grado supremo de lo corporal. Sin el cuerpo humano, por obra del alma, es el grado supremo de lo corporal. Con así el alma, unida al cuerpo, es lo ínfimo de lo superior. Lo ínfimo de lo superior toca lo sumo de lo inferior. El alma humana es forma de un cuerpo. Así como el cuerpo, perfecto por el alma, es el grado supremo de lo corporal. Así el alma unida al cuerpo en lo ínfimo de lo superior. Punto seguido. Si hay pues cuerpo menos perfecto y más perfecto, si hay cuerpo menos perfecto y más perfecto, coma, corresponde que lo espiritual haya seres espirituales más perfectos y menos perfectos. Pero es una exigencia de orden. Y ahora vienen las tres razones que da Santo Tomás. Santo Tomás trae tres géneros de razones para demostrar la existencia de tales formas separadas, ¿no? O sea, de tales seres angélicos, de tales inteligencias sin cuerpo, ¿no? Primera razón, a partir de la existencia del alma intelectual, del alma intelectual del hombre. Porque ella, digamos así, es la presencia, la realidad de una inteligencia que es inteligencia y que ya tiene, en cierto modo, aptitud para subsistir por sí misma, aun cuando, digamos así, en realidad no pueda ocurrir, no ocurra. Porque es tan ínfima como inteligencia que Dios la ha unido al cuerpo. Al unirse al cuerpo, o sea, a lo material, le confía ese cuerpo una perfección como cuerpo que excede a todas las perfecciones corporales que existen. Es decir, al cuerpo del animal que no es nada más que animal, al cuerpo del vegetal que no es nada más que vegetal, al cuerpo del mineral que no es nada más que oro, plata o cobre o lo que fuere. Porque esa perfección que tiene el cuerpo humano no le viene por la parte material de ese cuerpo, ni le viene tampoco por la vida vegetativa ni por la vida animal, sino que le viene por el alma inteligente. Entonces, la primera razón es esta. La segunda, por la armonía y jerarquía del universo. Y la tercera razón es por el movimiento continuo, regular, perpetuo. ¿Cuál es el movimiento celeste? Por el movimiento continuo, regular, perpetuo. ¿Cuál es el movimiento celeste? Este argumento último, a mi juicio, continúa siendo válido, porque es tan visible ese orden inmutable, digamos así, ese orden que, por otra parte, tan manifiesto, tan evidente, tan patente, que muestra el mundo celeste, que evidentemente habla del movimiento de los astros y etcétera, que realmente está, digamos así, está señalando que ese orden es una manifestación, digamos, más visible, más patente, un orden que existe en todo, desde lo más ínfimo y de lo más infinitamente pequeño a lo más grande, a lo más visible, etcétera, ese orden está en todas partes. De manera que uno comprende, es razonable, de que en el plan de la creación exista, digamos así, haya estos grados de ser, de perfecciones de ser, que excede la perfección del ser humano, del ser humano cuya perfección reside precisamente en la inteligencia, haya inteligencias superiores a ella, en el plano de la naturaleza, es decir, de lo creado. Y dentro, claro, está esa jerarquía, el demonio ocupa un lugar principal, el lugar principal. Es evidente. Entonces, para la perfección del universo, es menester que existan algunas estructuras